por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quien eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos. Bueno, estamos nuevamente al aire, estamos con el tema de acompañarte nuevamente, con el tema de la discapacidad, el tema de compartir desde las familias azules, ¿no? Acá en Cañuelas ya hemos estado en otras oportunidades, pero bueno, esta vez estamos como familia de NACPOP, no como visita. Y realmente, bueno, estamos muy contentos porque es una nueva oportunidad que tenemos para compartir. Nosotros somos Acompañarte Cañuelas, pertenecemos a una agrupación que también pertenece a otra que es más grande, que es TGD Padres TEA Red Federal. Estamos muy contentos porque este espacio nos va a dar la oportunidad de compartir con la gente de Cañuelas, sobre todo todas las novedades que hay en cuanto a lo que es a través de esta pandemia, cómo nos vamos a manejar con la gente que tiene autismo, con la gente que tiene trastornos, los cambios que hay y también la voz de la familia, ¿no? La voz de aquellos que tienen mucho que contar y mucho que decir y que a veces los medios son... No los sabemos usar como corresponde. Entonces, creo que me siento un poco representante de esa familia, donde tenemos la voz, también abierto todo este tema, para que la gente pueda hablar, pueda decir qué le pasa con sus hijos, qué le pasa con la familia, con la medicación, con los viajes, con todo lo que es el tratamiento, cómo nos vamos a arreglar de ahora en más. Y que también de parte de las autoridades podamos tener la respuesta. Y también, bueno, obviamente, lo dije en una nota hace un tiempo, estamos todos aprendiendo, tanto las autoridades como las familias, como esto es algo nuevo. Lamentablemente, es algo que nos llegó y que tenemos que hacernos cargo. Pero bueno, una cosa es cuando uno lo puede entender como grande y otra cosa es explicarle a los niños, ¿no? A los niños, a los jóvenes. Y mucho más a veces cuando pasamos esas situaciones en las familias que son condiciones que necesitan ser explicados desde otra manera. Mi nombre es Mariel Salas, creo que me han conocido a través de meterme con todo esto de 3GD y autismo y defensa de los derechos, pero sobre todas las cosas también soy mamá y mi tema acá de poder hacer este programa, de poder venir con todo este tema de acompañarte y acompañarte en todo, ¿no? Porque empezamos con una ONG que se llamaba Acompañarte, nuestro libro se llama Acompañarte, ahora el programa de radio Acompañarte, parece que fuera repetitivo, pero la función del acompañamiento era lo importante para nosotros, tanto como familia como para dentro de lo que son nuestros niños o jóvenes que necesitan ese acompañarte, pero no solamente de palabras, sino de acción. Así que hace 8 años ya que estamos trabajando en esto y me pareció muy bueno que sigamos con el mismo nombre, porque la misma acción es la que tenemos que seguir haciendo por toda la vida. Acuérdense que nosotros hablamos de autismo. Autismo es una condición neurológica y no es una enfermedad. Y es una condición que necesitamos acompañamiento, no solamente la persona que lo padece, sino también la familia. Y esa es nuestra función. Acá queremos realmente hacer eso, ¿no? Desde NACPOP, poder llegar a más gente, a las familias, a que la gente de Cañuelas también conozca lo que es y que pueda estar abriéndose a poder hacer una buena inclusión, una buena integración, que normalmente esas dos palabras van siempre a lo que es colegio. Y no es la idea. La idea es que lo hagamos algo generalizado, en todo sentido. Nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitan sentir que la sociedad es, está abierta a que puedan ellos ser parte de todo, de un club, de una plaza, de ir a comprar. Mi hijo, por el quien estoy acá representando, Mateo, tiene 13 años. Y hace muy poco empezó con el tema de querer él ir a comprar sus cosas, lo que él come. Y me pareció algo muy bueno, lamentable, porque estamos en este tiempo que tiene que ponerse alcohol, el barbijo y todo lo demás. Pero hubo una situación hace unas semanas atrás con los permisos de si lo debemos sacar, no lo debemos sacar. La gente a veces, las familias, yo no me pongo del lado de la familia solamente como para defender. También les doy duro a la familia a veces porque entiendo cuál es la posición, porque uno cuando habla de afuera, como profesional o como, bueno, acompañando o muchas veces de vecino, no la tiene muy clara, pero estando dentro de esto, nosotros nos podemos dar cuenta cuando realmente hay una necesidad y cuando es quiero hacer esto y yo quiero hacerlo y nada más. Yo creo que las familias tenemos que ser conscientes que esto no lo pone el gobierno, no lo pone una autoridad. Esto es una cosa que debemos cuidarnos todos. Los permisos en discapacidad tienen que ser, creo que no es permiso, tiene que ser algo de nosotros. Tenemos que tener en cuenta que la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros seres queridos pasa por nosotros. Entonces, si tengo permiso, que tenga que ser una urgencia de salir, que salga. Si no, de lo contrario, no. ¿Por qué estamos sujetos a esto? Porque necesitamos ver porque hay, nuestra familia necesita ese respaldo de que alguien piense, y si no somos nosotros los padres los que pensamos en esto, nuestros hijos pueden llegar a ser realmente no esos que pierden los derechos, pueden perder la vida. Entonces tenemos que ser muy conscientes en esto. La gente a veces se enoja porque dice, bueno, las familias gritan que quieren salir a 500 metros. Yo creo que es importante, lo dije antes, es importante que estemos conscientes que las crisis de nuestros hijos la van a tener siempre, porque a medida que vayan creciendo y vayan teniendo nuevas experiencias, pueden tener esas crisis, porque los estímulos pueden ser variados, porque los lugares son nuevos, porque las personas, porque los sonidos. Nosotros sabemos que la crisis no se va a arreglar estando afuera. La crisis viene muchas veces porque se rompen las rutinas, las cosas que ellos están acostumbrados a hacer, aquellas cosas que los regulan, aquellas cosas que los ayudan a que ellos puedan entender un poco este mundo y, entre comillas, nuestro mundo, el de ellos también. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de ese lado. Mi tema acá va a ser informarles a ustedes, a aquellas personas que no tienen personas cerca con autismo, que entiendan lo de las familias azules. Del otro lado, también estoy para poder decirles cómo nos sentimos las familias en estos casos. Acá, resumiéndolo todo, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidarnos y no tener miedo. Recién hablaba con Gastón, que nos está ayudando acá en el sonido. Le decía, mira Gastón, esta semana vamos a hablar de los miedos en todos. Recién les dije que una de las cosas que tenía el nombre Acompañarte era mi libro, y mi libro se llama El autismo y Dios. Mi libro tiene una parte que cuenta nuestra historia como familia, dentro de lo que es mis hijos, la vida de Mateo desde los 2 años que fue diagnosticado hasta ahora. Y también hay una parte que habla del acompañamiento familiar, del acompañamiento de un equipo terapéutico y del colegio y de la familia en general, ¿no? Y contamos esa experiencia. Y de ese punto nosotros tenemos, también vamos a hablar mucho de ese libro. Y vamos a hablar de otro que viene, y ya está en eso, que se llama ¿Y con ellos qué hacemos? Creo que la pandemia nos sacó el libro de las manos, porque lo estoy hablando muchísimo, En todo sentido, porque lo veo reflejado en las familias en lo que tenemos ahora. ¿Y con ellos qué hacemos? Porque ¿qué hacemos con el nene que está sin jugar, que no puede salir a la plaza, que no puede ir al colegio, que no va a las terapias? ¿Y con ellos qué hacemos? Y mi libro, es mi segundo libro, se trata de una guía para las personas que trabajamos o que vivimos o convivimos con personas con autismo. Ellas van a saber qué hacer. La idea es que nosotros propongamos actividades y que podamos saber de qué se trata para poder saber cómo intervenirlo, cómo abordarlo. Así que bueno, van a tener mucho para hablar de eso. A mí me encanta hablar, así que cuando se puedan meter dentro de lo que son el teléfono o el Face donde vamos a estar dándolo, ustedes pueden preguntar también y bueno, va a ser un placer poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, hablábamos del miedo, hablábamos de por qué acompañarte. Ya me presenté, a ver, estoy haciendo una lista de todo lo que... Y otra de las cosas que quería decirles es que también vamos a hablar mucho sobre lo que es realmente el autismo y dentro de lo que es el conocimiento que vamos a tener, cómo se diagnostica, cómo podemos llegar a tener un buen tratamiento, quién diagnostica el autismo, cuáles son las señales de alerta, cuáles son aquellas cosas que nos pueden decir que algo no está funcionando bien, de dónde viene, o lo que se conoce, de dónde viene. Vamos a hablar muchísimo, de muchísimos temas referidos a eso, y bueno, ya les digo, tenemos la ayuda de personas que realmente bueno, están comprometidas a poder también compartir con nosotros, son familias de diferentes lugares, La Matanza, Moreno, Ciudadela, Monte, Belgrano, Navarro, tenemos de todos lados, así que vamos a hacer variado las notas, vamos a tratar de que ellos nos hablen y que bueno, también nos cuenten, ¿no? Ya tengo a Anita, que va a ser una de las primeras que en la semana nos va a hablar, Ana de Moreno, que tiene Espacio TEA, se llama el lugar donde ellos concurren, y es más, ellos han hecho un espacio donde pueden estar llevando a los niños con TEA y poder tener sus tratamientos antes de la pandemia, ¿no? Y poder tener el acompañamiento necesario. Y también, bueno, hay otras instituciones que usan el mismo lugar. Y, bueno, ella nos va a contar también de la parte social, cómo se arreglan. Ahora creo que están haciendo lo de la olla popular, no sé. Creo que, bueno, Anita nos va a contar mucho de eso de la semana. También tengo hablado a una persona que realmente me impacta. Es una persona que está con el deporte, ¿no? Está muy, muy con el deporte, pero bueno, quiero que sea un poco más sorpresa. El martes o miércoles ya vamos a tener en claro su nombre. Su nombre es Jorge. Y él, bueno, prometió hablarnos, es un campeón. Prometió hablarnos sobre lo que es la inclusión en el deporte, poder estar compartiendo con nosotros cómo lo ven ellos, ¿no? Desde el deporte, que es una disciplina muy, muy linda. Y bueno, también las familias, cómo se juntan, ¿no? Yo una de las cosas que hablaba con él, es una persona muy conocida, no les voy a decir quién, pero bueno, es una persona muy conocida, y yo le decía, lo que vi en ese deporte es que las familias se sienten pertenecientes, o sea, están juntas y se cuidan, se comparten cosas y realmente, bueno, me gustó mucho y por eso, bueno, lo convoqué también para que esta semana pueda estar hablando con nosotros. Tengo mucha gente, muchísima, para poder compartir con ustedes, así que bueno, ahora lo que quería así compartirles es un tema musical. Algunos se van a sorprender porque nuestros temas musicales van a ser de música cristiana, ¿no? Algunos están contentos, otros no tanto, otros no entienden mucho, pero bueno, quiero que realmente lo disfruten porque mi meta de este programa cristiano, con música cristiana, es que ustedes puedan entender un poco que nosotros los cristianos compartimos nuestra fe de una manera práctica. Tenemos miedos, tenemos a veces desesperanza, a veces tenemos muchas cosas que nos cuestan, pero cuando oramos y cuando clamamos a Dios y cuando muchas veces volvemos a Él, encontramos la respuesta a mucho. Y este tiempo del coronavirus y que todos los problemas económicos que muchas familias han tenido, Gracias a Dios, dentro de lo que es el grupo que tengo, no han tenido problemas de salud, pero realmente es muy duro porque hay gente que tiene mucho miedo por lo que va a pasar, por sus hijos, por el trabajo, por las cosas que no pueden hacer, porque no sabemos qué va a pasar después de que termine esto el 10 de mayo, que bueno, que decidan qué más hacemos y cómo lo hacemos. Entonces esos miedos son los que realmente a mí también me llamó mucho el poder hablar esta semana, quitándonos los miedos, ¿no? Confiando un poco más en el Señor, confiando en el Señor, y quería compartirles esta canción y después, bueno, seguir contándoles más. No sé, la primera. Llegaste tú, se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú, todo en mi mundo iba peor. Y un ramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. Miedo, si yo camino con el Rey del Universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Yo camino con el Rey del Universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Bueno, linda canción, dijo quien dijo miedo. Creo que bueno, que hablábamos de esto, ¿no? De los miedos que uno puede llegar a tener y que bueno, que podemos depositarlos en Dios. Otra de las cosas que quería hacer era bueno, felicitar a Natalia Portovedo, porque es mi amiga en el Face y supe que fue abuela, pero miren qué, de qué abuela, abuela de Ronnie, que es su labrador, que tuvo no sé cuántos cachorritos, así que felicitarla a Nati, porque bueno, creció la familia y ella sé que ama a su perro, a Ronnie. Y bueno, felicitarla por eso. También a Marcela Lorenzo por Regalería Pepe, que ella vive en Monte, ella es mi amiga y tiene una regalería que es con motivos cristianos, versículos, frases, y me encantó, bueno, ese emprendimiento que tiene. Y bueno, saca muy lindas cosas, relojes, tazas, bueno, cosas muy bonitas. Y así que bueno, felicitarla a Marcela por su emprendimiento. También ayer fue el día del até. Tengo muchos até amigos, porque son colegas míos. Y bueno, agradecer también, ¿no?, por esta profesión tan linda que tenemos. Yo en mi caso, gracias a la necesidad que tuve de estar acompañando a mi hijo, en el 2013, hace ya rato, y bueno, a través de esa profesión pude conocer mucha gente, Karina, Samantha, Patricia, tengo, bueno, Maxi, tengo mucha gente que realmente, más allá de muchas veces que podemos llegar a estar de acuerdo o no con la persona, yo creo que realmente el trabajo es digno, ¿no? Tenemos muchas otras personas, Cecilia, o sea, hay gente que conozco de muchos años, que también ha estado trabajando como acompañante con niños con TGD y ha sido muy lindo la experiencia porque todos los casos no son iguales. Tenemos diferentes, aparte de las edades, tenemos mucha diferencia en casos sobre autismo, sobre TGD, sobre Asperger. Yo les voy a ir dando en la semana, les voy a ir dando un panorama de lo que es el TGD realmente, de cuántos trastornos hay dentro de ese TGD y de cómo, cómo uno los puede identificar a cada caso, en qué, a qué edades se pueden ver esas señales. También una de las cosas, ¿a quién puede recurrir uno? ¿A quién debería ir para poder hacer una evaluación? ¿Quién da el diagnóstico? ¿Si es la abuela, la tía o un acompañante? No, ¿quién da el diagnóstico realmente? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta en el desarrollo de nuestros hijos? Desde los 2 añitos en adelante hay cosas básicas que tienen que tener y hacer, porque se ve mucho en las señales, son conductas, ¿no? Cosas que tendría que hacer el niño en tal edad y no las hace, y tenemos que consultar. No todas las cosas que vamos a ir diciendo y compartiendo sobre autismo están referidas a que quizás hay niños que, por ejemplo, una de las señales es que no mira los ojos, no señala con el dedo, puede llegar a ser también que, bueno, hace como una actitud de sordo. Y muchas veces uno dice, uy, ya tiene autismo, y puede llegar a ser otra cosa. Entonces no tenemos que tener miedo, otra vez la palabra, y tenemos que consultar al pediatra sobre todo, decir, bueno, mira, no lo veo muy resuelto en esto, ¿qué puedo hacer? El pediatra tiene inmediatamente que decir, bueno, vamos a hacer una interconsulta con un psicopedagogo, con un psicólogo, para que ellos puedan evaluarlo desde otro punto. No quiero que tomen, antiguamente se tomaba la palabra psicopedagogo, psicólogo, como algo tremendo. Llevar al nene al psicólogo era algo que, no, porque hay algo mal, no. Yo creo que ellos tienen la capacidad, estos profesionales tienen la capacidad de evaluarlo a través del juego, a través de diferentes métodos y test, que pueden llegar a decir, esto está fallando o esto está faltando y esto lo podemos hacer o ayudar a que pueda tener ese nivel otra vez de crecimiento, entre comillas, normal. Y realmente nos puede ayudar mucho a tomar un caso a tiempo, o sea, agarrar cualquier falencia o cualquier de estas señales a tiempo, hace que podamos hacer un cambio rotundo en la niñez de ese niño. O sea, tengamos en cuenta que los profesionales están para ayudarnos, no para darnos malas noticias. Creo que una de las cosas de darnos cuenta de alguna situación o alguna señal de alerta de las que vamos a nombrar y tomar conciencia de necesitar ayuda, de ir al pediatra, de ir al psicopedagogo, de poder hablarles, decirle, miren, está pasando esto, ¿qué hago? Es importantísimo, Porque si lo podemos resolver siendo de 2 añitos, 3 añitos, dentro de lo que es el jardín, ayuda muchísimo. Les explico, miren, nosotros a los 2 años nos dimos cuenta, 1 año y medio casi, nos dimos cuenta que Mateo hacía una actitud como de sordo. Yo lo llamaba y él no se daba vuelta, lo llamaba por su nombre, él hablaba y dejó de hablar progresivamente, no es que de un día para el otro, o sea, pero de a poquito sí. Y empezamos a notar que había muchos cambios, berrinches, trastorno de sueño, no dormía, ya hacía movimientos con las manos, corría en puntita de pie, o sea, giraba sobre sí. Todas esas cosas nosotros las fuimos viendo a través de actitudes, de conductas. Y luego empezamos a notar que esas cosas las hacía continuamente. Ya no las hacía una vez cada tanto, las hacía siempre. Y cada vez era menos el contacto social que tenía con los hermanos, conmigo, con la abuela. Era como que cada vez se aislaba más. Entonces ahí empezamos a buscar una opinión. Lo llevé al pediatra. El pediatra, obviamente, en 20, 25 minutos que vean la criatura, me dijo, no, pero espera, porque no todos los nenes hablan al mismo tiempo. O sea, y luego me dijo, bueno, nada, ya buscamos una psicopedagoga, que la amo, Valeria Torrillas, de acá de Cañuelas, y ella sí tomó en cuenta el caso, lo evaluó, jugó con él, nos hizo ir a nosotros, nos tomó una evaluación a nosotros, nos preguntó cosas sobre el embarazo, sobre todo lo que... Y bueno, ella después decidió hacer una interconsulta con el neurólogo en el Garrahan. De ahí fueron diferentes estudios, diferentes... personas que lo vieron, diferentes profesionales, y sacaron un diagnóstico. En ese momento el diagnóstico era TGD no especificado. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? No es que somos héroes, somos personas comunes y corrientes, pero tuvimos la grandeza de poder decir, bueno, mira, necesitamos ayuda, esto no estaba bien y ahora queremos que Mateo esté bien. Entonces, esas son las cosas que hicieron un cambio tremendo en Mateo, porque al nosotros conocer qué tenía, pudimos tomar en cuenta qué hacer. Luego fue el jardín, que las maestras también empezaron a interiorizarse en esto, del TGD, cómo ayudarlo, nos ayudaron a nosotros, nos ayudamos mutuamente, y así poco a poco Mateo fue progresando en muchas cosas. Cosas que, obviamente, dentro de lo que es el trastorno, fueron dejadas, la mirada, el hablar, el pedir, el señalar, todas esas cosas fueron quitadas. De los 2 añitos, a los 5 añitos, Mateo no habló. Mateo empezó a hablar después de los 5 años. Entonces, muchas cosas que se toman a tiempo pueden ser ayudados y acompañados y tener un vuelco total dentro de lo que es el diagnóstico. Así que les animo a que no tengan miedo, traten de llegar a ese diagnóstico, que es importante. ¿Por qué es importante? Porque vas a saber dónde estás parado y vas a poder de ahí en adelante poder tomar muchísimas recaudos y pautas y ayudarlo a que él pueda tener una vida, ¿por qué digo entre comillas normal? Porque creo que ninguno tenemos una vida normal. Tenemos la idea de lo que es una normalidad, pero sí puedes tener esa autonomía, valerse por sí solo, comunicarse. Las áreas que afectan normalmente lo que es el TGD es el habla, es la comunicación y la interacción social. Entonces, esas son 3 áreas fundamentales para cualquier niño, porque es la conexión con todo. Con la comunicación, que yo hable, que me pueda entender. También, bueno, la conducta es el resultado de que muchas veces no me puedo comunicar, y entonces a veces surge también el berrinche, surge el enojo, surge un montón de cosas que, bueno, viene aparejado a esto que no puedo comunicarte. Y la interacción social, que es base, porque desde bebés, desde muy chiquitito, de los 4 meses, ya tenemos la intención de comunicarme con el otro. Entonces, esas cosas que el TGD se las arrebata, o sea, de alguna manera no están, tenemos que ayudarlo a que vuelva a conseguirlas. Así que, bueno, creo que es importantísimo saber qué es lo que está pasando con nuestros hijos para poder tener en cuenta dónde ir y con quién. Así que, bueno, nada, eso es una de las cosas que quería decirles. dentro de lo que son perder los miedos. Hablando de miedos, ahora le vamos a pedir a Gastón que nos pase. Hay un personaje, porque realmente me cayó muy bien en Instagram, Javier se llama, y me encantó porque de alguna manera lo que vi en él fue que leía la Biblia, la misma Biblia que leemos todos, todos los creyentes obviamente, pero lo hace de una manera muy, muy particular, lo hace de una manera muy, diría mi hija, canchera, como para que la entiendan. El texto es tal cual, porque una de las cosas que siempre busqué es que, bueno, que la Biblia no sea cambiada. Pero me gustó mucho la forma de leerlo, la forma de explicarlo, y me gustó porque de alguna manera lo entendí a la perfección de que Jesús es nuestro amigo, Jesús quiere que nosotros confiemos en Él, y lo hace de esta manera, leyendo este pasaje. A ver. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Jesús, si realmente sos vos, ordená que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde está. Jesús le dijo: vení. Automáticamente o de inmediato Pedro se bajó del barco y empezó a caminar sobre el agua. Y fue camino hacia Jesús. Cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó. Dudó, se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua y se volvió loco. Jesús, salvame. Entonces Jesús extendió su brazo, lo agarró Pedro y le dijo: Pedro, qué poco confías en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos se subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: posta, vos sos el Hijo de Dios. O sea, mirá qué fácil que es entender esto cuando lo ponemos en un lenguaje contemporáneo. Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Nosotros no tenemos que tener miedo, por eso Él nos habla así. Tratá de cambiar, cuando vos lees la Biblia, tratá de cambiarlo y ponerlo en un lenguaje amigo. Él es nuestro fiel amigo, y un fiel amigo te habla de una manera que vos lo puedas comprender. Nos vemos en el próximo video, muy pronto. Chao. Tal cual, un amigo te habla como debe ser, o sea, tal cual. Necesitas encontrar personas que sepan decir las cosas, que te lo bajen a tu nivel. Eso es lo que yo encontré. Cuando salimos del diagnóstico de Mateo, los 2 añitos, salí con un montón de papeles en la mano y con un montón de cosas para hacer, que obviamente en ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero encontré gente como Valeria, encontré gente como muchas que, bueno, que obviamente en el paso del tiempo encontramos terapias, encontramos maestras, encontramos Karina Francisco, Lorena Tolosa, que, bueno, obviamente quedamos más que amigas porque compartieron un poco de la vida de mi hijo dentro de lo que es el jardín. Y realmente encontré muchas personas que me ayudaron, que estuvieron ahí. Y es importantísimo que las personas que te rodees después sean personas de fe, personas que digan, no, pará, más allá del credo que tengan, que sean personas de fe, que confíen que las cosas pueden ser, que pueden mejorar. Nosotros encontramos en esto, en el libro de Acompañarte, nosotros decimos y las nombramos a nuestras maestras porque las amamos, también Angélica es psicóloga y también fue maestra integradora de Mateo y bueno, cumplió años hace poquito también. Y realmente volviendo al tema, yo creo que es importantísimo rodearse de gente que sea positiva en todo esto que estamos haciendo, y porque vivimos una cosa muy fea. Cuando nosotros recibimos el diagnóstico de Mateo, no es que vamos a recibir el diagnóstico y esto cambia ya, automáticamente ya cambió. No, hay que ponerse a trabajar, hay que ser positivos, hay que ponerse metas, hay que ponerse a hacer cambios dentro de la casa. Cuando son una familia grande, tenés que explicar al resto de la familia qué está pasando, cómo ellos pueden ayudarte. Entonces, todas esas cosas ayuda y se pueden hacer cuando hay gente que alrededor que te motiva, que te ayuda, que te dice si se puede. Abuelas como la abuela de Mateo, Eva, mi mamá, que estuvo ahí pendiente ayudándome a mí, y muchas veces decía, yo ayudaba a Mateo a hacer las cosas que la psicopedagoga decía o implementarle cosas a él. Y él ya se encargaba de mis otros hijos, de la casa, de mis otros hijos, de poder acompañarlos al colegio, de llevarlos, de comprarle cosas. Entonces, es importantísimo que la familia esté unida, que la familia esté conteniéndose. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Las familias azules necesitamos que el resto de la familia entienda cuál es el diagnóstico de nuestros hijos. Luego, que se pueden involucrar de a poquito, entendiendo y jugando, haciendo. Mi mamá, y siempre, bueno, recalco esto en todo, mi mamá hizo desde su lugar. Mi mamá es de todo un poco, es costurera, es artesana, ella le encanta hacer manualidades, cocinar, y en todo lo que ella es y sabe, implicó el cambio de Mateo. En la comida iba y le cocinaba cosas variadas para que él viera a ver qué podía comer. En cuanto a las cosas de manualidades, implementó en la autonomía de él, que obviamente era chiquito, 2 años hasta los 5, fue muy difícil para él poder vestirse, desvestirse, ponerse las zapatillas, las medias, prenderse un botón, bajarse un cierre. Y mi mamá hizo un almohadón para que nosotros jugáramos con él, aprender y a desprender botones, a subir y bajar un cierre, a poner el cinto y sacarlo, atarse los cordones, pero todo en un almohadón. Y eso fue la iniciativa de ella, decir, yo también quiero ser parte. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ella tenía títulos, no, simplemente con amor, con ganas, ella empezó a hacer cosas para que Mateo tuviera para jugar y así también crecer y poder hacer sus cosas solito. Eso es una de las cosas que siempre voy a valorar. La familia, cuando se pone junta, puede lograr un montón de cosas. Y eso es una de las cosas que nosotros hablamos en el libro. La familia es fundamental en todo lo que son los tratamientos, en toda clase de discapacidad, la familia es fundamental. Por eso debemos cuidarla mucho. Una de las cosas que le traje para leer del nuevo libro es un párrafo que habla de cuidar al cuidador. Parece medio como complicado, ¿no? Pero bueno, es así. Es cuidar al cuidador. ¿Por qué? Porque el cuidador es el que pasa las noches sin dormir, es el que tiene que seguir con una vida. Si tiene más hijos, tiene escuela, tiene ropa, tiene cocina, tiene fiebre de otro nene, tiene un montón de cosas. En mi caso, yo tengo 6 hijos, Mateo es el más chico, hoy tiene 13 años, pero en ese momento tenía 2 y tenía los otros 5, así que fue muy difícil. La introducción de este tema dice, ¿qué pasa con nosotros los cuidadores? ¿No? ¿Por qué lo pusimos en este libro y con ellos qué hacemos? Porque si vos querés aportar a la vida de este chico con cualquier diagnóstico que tenga, cualquier discapacidad que tenga o capacidad diferente, no quiero empezar con el dilema, pero bueno, cualquier cosa que tenga esa persona y vos sos el que lo cuidás, tenés que cuidarte. Empieza diciendo así, ¿qué pasa con nosotros los cuidadores? No podemos cuidar de otros si no nos cuidamos nosotros mismos. Empezamos diciendo que muchas mamás han dicho que a veces no tienen tiempo ni de saber qué se pusieron a la mañana, si desayunaron a la mañana. Pasa casi todo el día y si vos le preguntás qué comiste a la mañana, no se acuerda. Aún a mí me pasa a veces. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de que nosotros cambiamos muchas prioridades. Cuando hay un diagnóstico en la familia, cuando hay una persona, nuestros hijos, por ejemplo, en mi caso, tu agenda ya no es la misma. Tus metas ya no son las mismas, pero no significa que ya no tengas metas o que ya no puedas hacerlo. Tenés que cambiar la estrategia, tenés que cambiar muchas veces las prioridades. El día vos lo empezás de una forma y pensás que va a terminar. Viste que a veces uno hace el mapita, ¿no? A la mañana voy a levantarme, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y no, terminás el día y no lo hiciste y no lo podés llegar a hacer, pero no significa de que esa lista no la vuelvas a acomodar y al otro día lo sigas intentando. Te digo que pasaron, desde el diagnóstico de Mateo, pasaron 11 años. Aprendí en todo esto de que si yo no me cuido, no hay quien lo cuide a él. Si yo no enseño a otra persona a cuidarlo, tengo que entender de que yo no voy a estar siempre. que necesita a otra persona, aprender a estar con él, a conocerlo. Pero otra de las cosas que también me puse en meta es que si yo estoy bien, voy a poder ayudarlo a él ser lo más autónomo posible para que él pueda manejarse y que no tenga alguien que estar cuidándolo. Ahora, son muchas metas que no las vas a lograr si estás mal. Estoy diciéndolo y me está dando con un caño a mí, porque realmente es así. Hay muchas veces que uno deja su salud, deja sus tiempos, deja de dormir, deja de comer, deja de cuidarse ese momento de ocio, ese momento de poder salir y de poder disfrutar algo, y lo mete en una valijita diciendo, después lo hago, después me voy a tomar un día, después me voy a tomar un fin de semana. Y nunca lo haces. Entonces, mi libro de qué pasa con los cuidadores va a tener todo un capítulo hablando de esto, de que es importantísimo que nosotros estemos bien para poder ayudar a otro. Cuando me recibí de acompañante, entendí que una persona no puede acompañar a otra si psicológicamente y físicamente no estás bien. Creo que es importante que pongamos cosas en la balanza, que pidamos ayuda, que dejemos participar a otros, que reconozcamos a las personas que nos ayudan, que estemos para ellos también, pero que seamos sinceros, que podamos decir estamos cansados, nos duele, no me siento bien, hoy necesito que me cuides. Porque saben que una de las cosas que vi en estos años es que Mateo es muy perceptivo. Él se da cuenta de todo. Entonces, cuando hablaba de este capítulo y me puse a pensar no solamente en personas con TGD, sino en personas mayores, personas que tienen que hijos y que a la larga tienen que ser cuidados por esos hijos y tienen que cambiar la parte de su agenda, que ya no es solo su trabajo, su casa, su situación económica, sus ratos de ocio, aún la parte sentimental, sino que también tienen que incluir en esa agenda la necesidad de cuidar a sus padres. Creo que es importante que todos nosotros tengamos en cuenta que a veces la gente cuida a sus padres y no lo ven como algo pesado ni malo, sino como algo que es un tiempo donde uno puede devolver algo de todo lo que nos dieron. Creo que muchos tienen el privilegio de poder tener sus padres. Yo en mi caso tengo a mi mamá. Y ahora, bueno, con lo de la pandemia no nos vemos. La extrañamos. Y ella nos hace videollamada, aprendió a hacer videollamada de dos o tres personas todos juntos. Pero es importantísimo que tengamos en cuenta que para cuidar a otros debemos cuidarnos nosotros. Debemos tener ese momento de repensarnos y decir, bueno, a ver, replantearnos cómo estamos viviendo, qué estamos comiendo, qué era lo que yo quería hacer, qué momento tengo para tomarme en el día. Dormir siesta para mí durante 10 años era imposible. No lo podía hacer. Y tuve que caer enferma mal para darme cuenta que me tengo que cuidar. Entonces, son situaciones que... más allá de la experiencia o del ejemplo, que quizás uno dice, bueno, no puedo ser el mejor ejemplo para ustedes, quiero decirles que dentro de este libro vas a encontrar esto, vas a encontrar gente común, gente que no tiene grandes aspiraciones, sino simplemente el hecho de decir que la experiencia nos sirva, que podamos compartir con otro. Este programa, la idea es esa, compartirte cosas que vos puedas decir, es igual a mí. Las familias, las mamás de TGD, padres, TEA, cuando compartimos decimos, igual me pasa a mí, ¿no dormiste? No, yo no dormí, ¿qué comiste? No comí, y así cosas semejantes que a veces nos sentimos identificadas con el otro. En este caso, ¿qué pasa con los cuidadores? También hay algo que implica, ¿no?, que hablábamos recién de los miedos, de las emociones. También, bueno, el hecho de no tener A veces dice, como resultado de algunos sentimientos y emociones que recogemos en nuestra paternidad y en el cuidado de las otras personas, el desafío de este libro es cuidar al cuidador. Si mis cimientos no son fuertes, es imposible que cualquier cosa, es posible que cualquier cosa nos destruya. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos, somos muchas veces los cimientos de esa persona que va a tener esta condición toda la vida. ¿Qué estoy diciendo con esto? Mi hijo no va a dejar de tener autismo porque yo dejé todos los días de mi vida para él. Mi hijo va a tener autismo y no es una cosa que se cura porque no es una enfermedad, es un trastorno neurológico y es en el desarrollo. O sea, puede tener autonomía, puede salir adelante en muchas cosas, pero el autismo lo va a tener. Ahora, yo sé que muchas veces como familia, como mamá, uno quiere dar lo mejor y no quiere dejar de hacer nada. Pero necesitamos entender de que nosotros también somos personas y que no dejamos de serlo, ni dejamos de ser personas con sueños y proyectos porque hay una condición en nuestra familia o en nuestro ser querido. Al contrario, creo que nosotros queremos proyectar que él tenga sus sueños, sus formas, sus cosas. Estamos estudiando muchas veces y observándolo a él continuamente para saber qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer para ayudarlo. Y creo que merecemos también, los que cuidamos, merecemos también tener esa vida. Quizás suena como difícil, pero esto no implica también solamente el hecho del consejo, implica también el hecho de poder organizarnos para hacerlo. Los animo a que todos aquellos que tengan, estén en esa situación, puedan reorganizarse, puedan estar diciendo, bueno, a ver cómo estoy. Nadie puede juzgarte, nadie puede medirte. Encontraba esta semana una charla que hacía Marcela Gándara, una cantante muy linda que me gusta mucho y a mis hijas también. Y ella decía eso, ¿no? De que no estamos para juzgar al otro, no estamos para decirle cómo vivir o qué no vivir. Pero tenemos que cuidar muchas veces nuestra vida. Ahora le vamos a pedir a Gastón que pase a Marcela Gándara en su consejo. Para ti abren un lugar dentro de mi corazón. Y hoy quiero hablarles sobre la viga del ojo, ¿no? En Mateo 7:5 nos dice que cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando tienes en tu ojo una viga también, y una viga grande, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos hecho eso? Si somos bien honestos, ¿cuántas veces somos súper pronto para ver los errores de los demás, pero batallamos para ver los de nosotros? A veces escuchamos una frase sobre perdonar y decimos, no, pues eso va para mi vecino, para mi mamá, para mi amigo, pero menos eso va para mí. Qué importante es ser honestos con nosotros mismos. Qué importante es siempre rodearnos de personas correctas, que nosotros podamos escuchar siempre, que podamos platicar cuando estamos con ellos en necesidad. Qué importante es poder tener voces correctas que nos aconsejen cosas buenas. Eso es a veces algo difícil de lograr. No siempre tenemos un espíritu enseñable. Yo sigo pidiéndole a Dios por un espíritu enseñable. Qué importante es tener buenos amigos que no nos digan lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Y si tú me estás oyendo y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo, Marcela, no tengo a nadie así, ¿no? Yo te invito a que le digas a Dios y le pidas por buenos amigos, por buenos pastores, por buenas personas que te aconsejen y que te ayuden a ser mejores personas. Quiero decirte que Dios no se ha dado por vencido contigo. Si tú me estás escuchando y a lo mejor dices, Marcela, yo he sido así, a veces no escucho lo que me dicen y es como la típica frase del mal aliento, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que tienen algo mal los demás, pero no que somos nosotros los que tenemos mal aliento? Y así en actitudes, en cosas, siempre es importante poder escuchar un buen consejo. Un buen consejo te ayuda a crecer, te ayuda a mejorar, te ayuda a salir adelante. Qué importante es tener un corazón humilde que recibe los consejos. Si tú me estás oyendo y dices, híjole, Marcela, la verdad se me hace bien difícil, yo me identifico contigo. Es difícil. Yo no te estoy hablando porque sea algo que ya tengo superado, pero yo te invito a que juntos le pidamos a Dios que nos ayude a rodearnos de buenas personas, a tener un espíritu enseñable, que nos ayude a mejorar, a parecernos más a Él y a ser más sabios y mejores personas. Yo quiero recordarte que Dios no se ha dado por vencido contigo ni conmigo. Si tú me estás oyendo es porque Dios te da hoy una nueva oportunidad. Y ahí donde estás me gustaría hacer una oración donde juntos le podamos decir a Dios que queremos rodearnos de ese tipo de personas. Dios, te damos gracias por este día. Te pido que nos rodees de buenos amigos, de consejeros sabios, de buenos pastores que hablen verdades sobre nuestras vidas. Verdades que nos transformen, que nos cambien, que nos ayuden a ser mejores personas. Reconocemos que nuestras fuerzas no podemos y te necesitamos. Te pedimos, Jesús, que tú estés presente, nos ayudes a parecernos más a ti, nos ayudes a rodearnos de personas correctas y nos des un espíritu enseñable. Gracias por escucharnos, gracias por no darte por vencido con nosotros, gracias por amarnos. En el nombre de Jesús, amén. Sigue adelante. Bueno, creo que es más que claro, ¿no? Una de las cosas más lindas que tenemos es llevar nuestros pensamientos cautivos a la presencia de Dios. Y creo que Marcela, bueno, lo terminó haciendo así. Tenemos 2 minutos y nos vamos. Así que quiero agradecer a Anita que se conectó acá, también a Alba, a Marcela, a Sole, bueno, a Gustavo, Sole, para Ana, Romina y bueno, a todas las chicas que están siguiéndonos. Mañana nos juntamos de nuevo y seguimos charlando de familia a familia. Gracias a todos y bueno, esperemos mañana a las 8 nos volvemos a encontrar. Agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti. Solo para ti levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos. paso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Eres rey y nos postramos, tú eres Dios. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Espacio publicitario. Vecino de Cañuelas, hasta el 10 de mayo está vigente el aislamiento social.